A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a continuar nosotros hoy con lo que estamos haciendo como tema principal, los pactos perpetuos de Israel o con Israel que hizo Dios. Es un tema que estamos estudiando para poder de alguna manera entender el fundamento que tiene la iglesia detrás de ella antes que la iglesia apareciera en Hechos 2. Y estamos viendo pactos con el pueblo de Israel, que si podemos decir es el precursor en donde se inicia la iglesia de Cristo en el mundo. Desde ahí, desde Jerusalén, Judea, Samaria y así después hasta lo último de la tierra, la iglesia va creciendo en el mundo, pero comenzó en ese lugar y hay algunos por qué comenzó en ese lugar, en Jerusalén. La iglesia no podía comenzar en Roma, no podía comenzar en España, no podía comenzar en Siria, no podía comenzar en ningún otro continente. Como dijimos, América todavía no estaba a la vista en esa época, pero en los tres continentes principales que se conocían hasta ese momento, Asia, Europa y África, no podía comenzar la iglesia a excepción de un solo lugar en el mundo y era Jerusalén. Nosotros, a través de los pactos perpetuos, y ya vimos uno, el de Abraham en el estudio anterior, y es el pacto de la promesa y el pacto de la descendencia de Abraham, que de él se haría una gran nación. De esa nación surgiría, como vimos, la simiente, no las simientes, la simiente de Abraham, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso lo ven, si quieren, después en Gálatas 4, mejor explicado y bíblicamente explicado. Y también vimos que con ese pacto, todas las familias, o esa promesa, todas las familias de la tierra serían benditas en Abraham. ¿Por qué? Porque de la descendencia de Abraham vendría el Mesías para los israelitas y el Cristo para nosotros, los gentiles. Es la misma cosa, solo que uno es hebreo y el otro es griego. Pero ambas cosas significan el ungido. Mesías o Cristo significa el ungido, el único, el especial, el que está llamado por Dios a hacer ese trabajo que a nadie se le va a otorgar y era solo a Cristo. También hemos visto que en el pacto con Abraham, en la promesa que se le hace a él, también se le daba la tierra que pertenecería a su descendencia. Aunque él nunca fue dueño de esa tierra, nunca vivió como con su prole, que aunque era chiquita, nunca fue dueño de esa tierra, pero vivió, dice el escritor a los hebreos, como extranjero, porque buscaba una patria más allá de esa que Dios le había prometido, sino la celestial. Pero es importante entender que Dios dijo que un día su descendencia heredaría esa tierra. Primero, la antigua tierra de Canaán y algunas de las tierras que se nombran en el capítulo 15 de Génesis. Pero también habíamos visto que hay parte de esas tierras que en Génesis se mencionan. Israel nunca las poseyó todavía. Acuérdense que la tierra que se le había dado a los que salieron de Egipto eran principalmente la tierra de Canaán. Era la antigua tierra de Canaán cuando vamos mirando los profetas, los salmos y demás. Hoy vamos a ver otro pacto sempiterno, perpetuo, para siempre. Todas estas expresiones en el Antiguo Testamento que tengan siempre en cuenta. Estos pactos no fueron invalidados con la llegada de Cristo o con la llegada del nuevo pacto. Siguen en plena vigencia y no terminan. Si Dios dice para siempre, perpetuo, sempiterno o las palabras o eterno, es así. No tiene variación y no importa lo que hayan dicho los teólogos llamados así a lo largo de los siglos del cristianismo, en especial desde el tercer siglo en adelante. No interesa lo que ellos hayan dicho. Lo que interesa es lo que dice Dios en su palabra. No importa cuánta reputación puedan tener estos grandes teólogos de la historia cristiana a lo largo de los siglos del cristianismo. No interesa cuántos libros tienen escritos, cuántos seminarios hacen eco de sus doctrinas y de sus enseñanzas. No importa. Lo que diga la Biblia es lo que importa. Lo que dice la palabra de Dios es lo que importa. Y por eso estudiamos esto como algo importante, porque la iglesia tiene que saber de dónde viene y a dónde va. ¿Qué hay antes de ella y qué hay después de ella? Porque les digo, hermanos, como he dicho quizás en otros estudios, mucha gente, tristemente, mucha gente cree que la iglesia es todo en el mundo. Que desde Hechos 2 ahí comenzó la historia y termina la historia con el fin de la iglesia y no hubo nada antes, no hay nada después. Y no es así, hermanos. El plan de Dios es multifacético. Tiene muchas fases, tiene muchos puntos, muchos comas, muchas palabras, muchas enseñanzas y cosas que nosotros no podemos olvidar. Y el hecho que hoy estamos en la iglesia de Cristo, somos la iglesia de Cristo, eso no quiere decir que Dios anuló el resto, que Dios sacó todo esto. No, los pactos, como hemos visto, tanto el de Abraham como vamos a ver el de David o el davídico, y después vamos a ver el nuevo pacto con la nación de Israel que todavía no está en plenitud cumplido. Empezó a cumplirse, pero no está en plenitud. Faltan algunas partes del cumplimiento de ese pacto, de lo que ese pacto dice, por lo menos. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que la iglesia es un punto o una fase del plan y decreto de Dios que Él ha trazado desde antes de la fundación del mundo. Hay algo que por ahí nunca lo dije quizás o no lo menciono, uno a veces sabe pero se olvida de mencionar y de aclarar algunos puntos. Y hay algo, una de las preguntas que siempre surgió y algunos me preguntaron y otros se preguntan y buscan la respuesta, es ¿por qué cuando entró el pecado al mundo Dios no solucionó las cosas ahí nomás? Y ya hizo que sea antes el arrebatamiento, que la iglesia aparezca antes o que venga Cristo antes. ¿Por qué no vino Cristo, por ejemplo, en el tiempo de David ya? ¿O de Salomón? ¿O cuando ya Roboán, ese pusilánime, como dice la Biblia, ese hombre torpe, tonto y un poco bajo de carácter para ser un rey, por qué ya no vino ahí, solucionó los problemas con Israel y formó la iglesia y la iglesia estuvo un siglo más y ya está? Y ya se terminaba el tema del pecado. ¿Nunca se preguntaron eso? ¿Nunca se preguntaron por qué Dios hizo que ya trasciendan 6.000 años de historia humana y Él todavía no viene? Todavía no instala su reino acá en la tierra. ¿Saben por qué? ¿Nunca se preguntaron? Porque Dios ya había trazado su plan. Pero con o sin pecado, el plan, los tiempos, las sazones se tenían que cumplir igual. Tenían que seguir cumpliéndose. Dios tenía en su plan que el hermano, hermana, el otro hermano, los que están viendo quizás este mensaje, nacieran en un punto de la historia humana y quería darle salvación. Dios sabía que el pecado entraría. Dios sabía todo lo que iba a pasar. Tenía planificado. No dice que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo también. Si Dios sabía todo, podía así Él solucionar enseguida, traer la cruz en la época de los jueces, que fue una época horrible de Israel. Una época horrible en el mundo. Podía haber traído en la época de Nabucodonosor la cruz y traer quizás la solución o el arrebatamiento para esa época. No, no la trajo. Porque en el plan de Dios, de las edades y las dispensaciones estaban establecidas antes que el mundo fuese. Y todos los que tenían que nacer, vivir, ser partes de este planeta, ser partes del pensamiento y la presencia de Dios, tenía que cumplirse igual. Con o sin pecado tenían que cumplirse. No podía cambiarse el plan de Dios, porque sus designios, dice la Biblia, son eternos. Lo que Él dijo se va a hacer, lo que Él pensó se va a realizar. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. Si Dios hubiera frenado todo su plan en la época cualquiera de la Biblia, de la historia de la Biblia, entonces él hubiera sido injusto, porque en el pensamiento eterno y en la presencia de Dios, o sea, saber las cosas de antemano, nosotros también estábamos. Y quienes vengan quizás más adelante de nosotros también. Ese niñito que anda caminando por acá y hay otro también, esos niños que están ahí, todos estaban en el pensamiento de Dios y nacieron. Nacieron, llegaron a la vida. Y Dios también mandó a Cristo a morir por ellos, aunque hoy no entienden todo, pero Dios está esperando que tengan el suficiente entendimiento, sus madres, sus padres, le puedan hablar para que conozcan a Cristo, conozcan la salvación. Entendemos, hermanos, por eso estudiamos estos temas, porque así entendemos mejor que los planes de Dios son enormemente más sabios que los nuestros, o que nuestros conceptos. Por eso es importante estudiar también la doctrina de los pactos, porque a través de los pactos perpetuos, sempiternos, eternos, para siempre, son pactos que Dios va trazando a lo largo de las edades y los va sosteniendo en su fidelidad. A Israel le dijo Dios: no por ser vosotros un pueblo especial os ha escogido Jehová, sino porque os amó y porque es Dios, Dios fiel. Fiel. Por eso os escogió Dios. Porque le prometió a quién que su descendencia sería para siempre. Abraham, Isaac y Jacob. Por eso Israel fue escogido y fue levantado como nación, fue levantado como pueblo de Dios. Y aunque se rebeló, hizo de todo, hizo chanchadas, macanas y tantas cosas, con todo Dios los sigue sosteniendo como su pueblo. ¿Por qué? Porque hay un pacto perpetuo para siempre con Abraham, Isaac y Jacob, con los, la expresión antiguo testamentaria y de Pablo en Romanos 9, con los padres de la nación de Israel, los tres patriarcas principales. David tiene también un pacto, no sé si vamos a terminar hoy el tema, pero es un personaje muy especial. Todos conocimos a David, ¿no? Todos sabemos la historia de David. ¿Cuál es la historia de David que nos acordamos más que cualquier otra? David y Goliat, porque había una pelea. Ahí se enfrentó el grandote con el chiquitín. Se levantó un adulto contra un jovencito, con un adolescente. Tenía más o menos 17, 18 años David cuando peleó con Goliat. Era un nene. Todavía era una persona que apenas dice que ni siquiera podía andar con armadura. Pero se enfrentó a un gigante, un hombre de guerra ya de hacía mucho tiempo y que se burló y lo vio como una pulga delante de un perro. Dice: voy a tirar a las aves tu cuerpo, que te coman, que a las fieras del campo. ¿Qué? Venís con una ondita. Y fue con una onda, ni siquiera con una armadura, una espada, un escudo, un arco, una ballesta, lo que sea. Se fue con una onda, 5 piedras y eso es todo. Ahí se fue. Y eligió todavía todas las piedritas. A ver, esta va a andar bien, esta va a andar. Y en el primer pedrazo, chao, Goliat. Todos contentos con la historia. Pero David tiene mucho más historias. Y tiene grandes luces y tiene grandes sombras. ¡Wow! Sombras tremendas tiene. Tiene momentos tenebrosos, pero también tiene momentos tremendamente gloriosos. Un hombre que hoy, si estuviera en una iglesia, hace rato lo hubieran disciplinado. Hace rato lo hubieran echado de la iglesia. Adúltero. Asesino, soberbio y arrogante, porque mandó a hacer un censo porque él quería saber su ejército. Él quería saber cuánto tenía de soldados, de armas, de generales y de todo eso. Un hombre soberbio, un hombre arrogante, una persona que hizo de todo. ¿Adúltero? ¡Ja! Tenía no sé cuántas mujeres, así también su hijo, fiel heredero de todo eso, peor que él todavía. O sea, un hombre que si hoy estuviera en una iglesia... Sin embargo, como vamos a terminar viendo el pacto, será príncipe y rey en Israel en el milenio. Tiene un pacto. ¿Por qué David se nombra una y otra vez en la palabra de Dios? ¿Por qué David es una persona tan protagónica que hasta en el ministerio de Jesús hace la entrada llamada triunfal? Dicen, el hijo de David. ¡Hosanna! ¡Sálvanos! Dice la expresión. ¡Hosanna al hijo de David! Y uno diría, pero si miramos la historia de David y sopesamos un poco en la balanza de la justicia, y ponemos, a ver, cuánto de bueno hay y cuánto de malo hay en David. Y uno mira y parece que las maldades a veces van a bajar un poco más. Y las partes buenas como que se va para arriba porque pesa mucho la parte negativa. Pero sin embargo, David es un protagonista seguro en el Antiguo y Nuevo Testamento. Desde el segundo, y abran sus Biblias si quieren ahí, desde el segundo libro de Samuel 7, 8 al 17, toda la vida de David cambia. O todo el futuro de David cambia y simplemente cambia porque Dios lo quiso y no importa lo que quieran decir, Dios quiso que él sea el rey o la persona en el mundo entero y en toda la historia humana, antes y después de él, que de él naciera el rey de reyes y señor de señores. No importa los pecadazos, las chanchadas, las macanas que se mandó David. Y todo lo bueno también, por supuesto, que hizo, porque hizo muchas cosas buenas. Algo que hizo bien David en relación a todos los reyes que fueron antes y después de él, hay algo que David no tuvo. No sé si ustedes se dieron cuenta cuando estudian la historia de él. Hay algo que él no tuvo y él echó, sacó de su vida y sacó incluso de su reino: la idolatría. Nunca idolatró nada. No se contaminó bajo ningún concepto y todas sus esposas fueron israelitas. Todas eran dentro de su pueblo. Estaban ligadas a él en ese sentido y en caso su hijo fue muy distinto porque no solo tuvo esposas de su pueblo, sino extranjeras, dice la Biblia. Cambió mucho, pero si hay un rey en Israel que no hizo idolatría, fue David. Fue un hombre que echó todo, sacó a todos, echó de las ciudades a todos los idólatras, rompió todos los templos, hizo pedazos todo lo que pudo porque no quería que nadie en su pueblo se vaya fuera de Jehová, fuera de Dios. Y fue el primero que lanzó una idea, se le ocurrió en la cabeza decir, ¿por qué yo habito en palacios de cedro, de mármol, de oro, y el arca del pacto está en tiendas? Fue el primero que lanzó, quiso hacer, aunque no pudo hacer. Pero desde segundo libro de Samuel 7, 8 al 17, la vida de David cambia para siempre y su futuro es glorioso hasta no más poder. Ni un rey en la tierra, ni un rey, ningún gran soberano, gran emperador histórico que es renombrado, tenido como grandes héroes, sean generales o lo que sea, tuvo la gloria que tiene David. Y algunos dirán, ¿cómo? Nabucodonosor tenía un imperio, no un reino, como David. Ciro tenía un imperio, no solamente un reino, como David. Podríamos hablar de muchos otros grandes gobernantes, Constantino y los Césares mismos de Roma, y todos tuvieron mucho más que David. Sus reinos eran mucho más majestuosos, portentosos, poderosos. Y los ejércitos que tuvieron fueron mucho mayores que los de David, pero ninguno tiene reinado a futuro a pesar de que murió. Ninguno tiene promesas que va a reinar, ser príncipe sobre Israel después de haber muerto. Todos los grandes reyes y poderosos monarcas que hubieron en el mundo y en la historia, todos murieron, están sus mausoleos, sus tumbas, lo que sea, lo que le hicieron, sus estatuas, pueden estar todas, pero todos ellos quedarán muertos y muertos y muertos para siempre. Y si murieron sin haber reconocido a Dios en sus vidas y buscado la salvación de él, murieron y hoy están en el infierno. Lo lamento. Están en el lugar de los muertos, sin Cristo. David es un hombre que Dios le dijo que tanto su reinado, histórico para nosotros ya, histórico, y después más allá de toda su vida, pasarían siglos, siglos, siglos, pasaría toda la iglesia, que ya vamos prácticamente 2000 años de historia, pasaría y David también se levantaría de entre su pueblo, sería el príncipe y el que adoraría frente a Jehová o a Cristo cuando esté sentado en el templo milenial. Ya todo esto lo vamos a ver, ya vamos a ver con más detenimiento. Hoy no terminamos, pero quiero detenerme un poco con David porque es muy importante. Y vamos a ver al final que Zacarías, en su Benedictus, reconoce esto y reconoce que Jesús es el hijo de David. Esto es lo otro especial de David, que David es el precursor monárquico de Jesús o de Cristo. Es de quien en la carne viene Cristo para la monarquía. ¿Se acuerdan lo que le habían dado los magos a Jesús? Los tres regalos que le dieron: oro, incienso y mirra. El oro, el reinado. El incienso, sumo sacerdocio. ¿Sumo sacerdocio de dónde viene? De Jesús. Viene de otro personaje importante y que trasciende en la historia y sigue por la eternidad. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, Salmo 110. Tú eres sacerdote o sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Entienden? Él también fue el soberano. Entonces es importante darnos cuenta que el reinado de Cristo está de alguna manera antecedido por su padre en la carne, que se llama David. ¿Se imaginan ustedes que Dios les diga acá al hermano que está enfrente, lo levanta, lo hace alguien grande y le dice: de tus hijos, allá no sé en cuántas generaciones pasarán, va a venir un rey y va a ser un profeta mío, va a ser un rey y va a ser alguien grande y todavía seguirá en la eternidad? El hermano por ahí se me va a hinchar, es medio flaquito, pero se me va a hinchar, pues se va a quedar contento. David, a pesar de todo lo que le dijo Dios, solo se humilló y no podía ni creer lo que le dijo. Después que usted en el 17 en adelante, dice que David se postró ante Dios. Y dice: miró, me miró Jehová para darme tal. David no dimensionaba lo que Dios le había dicho. No entendió todo, ¿eh? No entendió todo. Leamos un poquito lo que dice 2 Samuel 7, 8 al 17. Ahora pues dirás así a mi siervo David. Esto le dijo a Natán, uno de los profetas que estaba siempre con David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Cuidado esta frase acá, porque también tiene que ver el fundamento del pacto davídico en el pacto y promesa con Abraham, porque eso le había prometido Dios a Abraham, que su descendencia nunca sería destruida y que un día tendrían esta tierra que va desde el Éufrates, el río Éufrates, al sur de Turquía, hasta, ¿se acuerdan hasta dónde es la tierra prometida a Abraham hacia el sur? Hasta el río grande de Egipto. ¿Se acuerdan cómo se llama ese río? Nilo. El río Nilo. Hasta ahí es la promesa de la tierra. Nunca tuvo, como dijimos, esa tierra. Pero es interesante que hay un fundamento también en el pacto davídico, porque David también es descendiente de Abraham, Isaac, Jacob y ¿cuál de los hijos de Jacob? Judá. Él era un judío y venía de esa tribu. Acuérdense la profecía que hay detrás de Judá, el cuarto hijo de Jacob o de Israel. De ti saldrá el legislador, el que gobernará a mi pueblo de Judá. ¿Quién es el primer precursor de ese legislador? ¿Por qué Saúl no podía ser el rey para siempre? Porque ¿de qué tribu venía Saúl? Benjamín, era benjaminita, era de la tribu del más pequeño de los hijos, del último hijo de Jacob. Él no podía ser porque la promesa que Jacob hizo, esa profecía en el capítulo 48 y 49 de Génesis, era que de Judá saldría el legislador, saldría el que reinaría sobre o gobernaría sobre el pueblo, sobre las 12 tribus. Bien, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Acuérdense que esto que le está diciendo no todo se cumple en la historia de David o en la historia antes de David o incluso después de David. El que Israel no sea afligido y que nunca más sea afligido todavía no se cumplió. Esta parte no se cumplió todavía porque Israel todavía no tiene su tierra completa y la que a perpetuidad se le ha prometido. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré, a David, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y ni piensen que está hablando de Salomón acá. Porque aunque Salomón fue un gran rey en muchos aspectos, fue muy sabio, muy rico, muy poderoso, todo. Pero ojo, esto que dice que voy a levantar después de ti, de tus entrañas, aunque Salomón sale de las entrañas de David, sí, pero no es a él a quien se está refiriendo, porque fíjense lo que sigue diciendo. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Salomón, ¿cuántos años reinó según la Biblia? 40. Solo 40. Es todo. Y murió. Pero acá dice que el reino de este que va a salir de sus entrañas va a ser para siempre. Por eso aquí está la eternidad y la perpetuidad del pacto davídico. Seguimos. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. ¿Y te acuerdan en el bautismo de Jesús? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Este. No era Salomón, no era Roboam, no era Abías y todos los otros reyes que siguieron viniendo después de Salomón. No. Era Jesús. Este único, solo este. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y Jesús era el que le llamaba constantemente padre, padre santo. ¿Entienden? Padre que estás en los cielos. Cuando enseñó la oración modelo que llamamos. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, hablando en este caso de Salomón, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tú, hablándole a David, a tu casa, y tu reino, ¿para cuánto? Para siempre, delante de tu rostro. Y tu trono será estable, ¿cuánto? Eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces, ¿el reino de David hasta cuándo va a ser? Hasta siempre, porque ¿quién es el rey? ¿Quién es el hijo amado? ¿A quién Dios llama como padre llama a su hijo? Jesucristo. Este es mi hijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, dice el Salmo 2. Y el escritor a los hebreos lo cita en el capítulo 1. Tú eres mi hijo para siempre, yo te he engendrado hoy, ¿entienden? O sea, en la carne sí, es hijo de David, pero espiritualmente es hijo de Dios. ¿Entienden? Divinamente, mejor dicho. Divinamente hablando, es hijo de Dios. Ahora, el reino de David no terminaría su reino. Y uno diría, pero hoy no está el reino de David, no hay rey en Israel. Y aparte, con el tiempo de Nabucodonosor, paró ya. Y ahí hay un libro que ustedes tienen que conocerlo y les invito a leer. No es un libro largo, tiene capítulos cortos y les invito a leer a ustedes ese libro. Es de la Biblia, no se preocupen, es de la Biblia. Yo lo voy a decir ahora y van a decir, había un libro que se llama así. Es el libro de Oseas. Es el primer profeta menor que está después de Daniel, sigue Oseas. Lean ese libro y en un capítulo va a decir, por muchos días estará Israel sin rey. Hasta, y esos hasta, no se olviden de tenerlos muy en cuenta. Hasta, bueno, con ese hasta, ustedes sepan que quiere decir que va a haber un fin de tiempo, de paréntesis, que Israel estará sin rey. ¿Cuál o quién será ese rey que se levantará después de esos muchos días que Israel estará sin rey? Será nuestro Señor Jesucristo. El rey que vendrá después de la iglesia, después de la gran tribulación, y que se afirmará su reino desde la segunda venida en adelante, es Cristo. Y ese reino ya no terminará más. Ese reino continuará, seguirá y será en la eternidad. No se acabará jamás. Dice el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 3, y vi el trono de Dios y del Cordero. Y del Cordero. Ya todos sabemos quién es el Cordero de Dios. Entonces, ahí nos damos cuenta que el pacto davídico trasciende mucho más allá de nuestro tiempo. Se va más allá de la iglesia. Y no creamos que el principado en el milenio de David va a ser hacia nosotros. Sí, es cierto que va a ser hacia Israel y va a ser, si podemos decir, el virrey de Dios en la zona de Israel. No es que va a reinar en todo el mundo. El rey sobre reyes va a ser Jesucristo. Pero el rey en Israel, el virrey o el príncipe del pueblo de Jehová en el milenio, como vamos a ver más adelante en las profecías, va a ser David. Es importante entender que este pacto importa mucho para poder también entender la doctrina bíblica del milenio. Yo sé que yo nombro milenio, milenio, milenio, y algunos dicen, pero ¿de qué habla el pastor? ¿De qué está diciendo eso del milenio? Yo sé que algunos ya saben, pero algunos dirán, ¿qué es ese tiempo? ¿Qué pasa en ese tiempo? ¿Qué hay en ese tiempo? Bueno, no se preocupen, hay cosas hermosas, bellísimas. Pero no es el fin, no es el último reino en la tierra, en este planeta, pero no es algo feo lo que viene. Pero recuerden que David es alguien que va a participar en forma activa después de la resurrección de los del Antiguo Testamento, también él resucitará para ser el príncipe del pueblo de Jehová. Estas profecías que vamos a ver en el próximo estudio nos van a ayudar a nosotros a entender que hasta David seguirá siendo rey. Por eso le dice, no voy a quitar como de la casa de Saúl. Incluso a ti no te voy a quitar el reino. No te voy a sacar porque vas a seguir reinando. Vas a tener un reino más glorioso todavía que el que tienes ahora. Y uno se pregunta, ¿cómo actúa Dios? Porque David, habiendo hecho tantas cosas malas, porque después de esto se mandó cada macana, uno diría, bueno, David teniendo esto se hubiera portado como un santito y hubiera estado caminando así, pero en el aire para no ensuciarse los pies y no cometer algún pecado. Pero después de esto, cualquier cosa hizo David. Montón de cosas. Y uno dice, ¿por qué? Por la fidelidad de Dios. Y ojo, David pagó cada una de sus macanas en vida. Y esto quizás es una lección para nosotros, que si pecamos, si hacemos algo y Dios nos corrige o nos disciplina aquí, es mucho mejor y que nos vayamos perdiendo galardones, recompensas y honores en el cielo porque no quisimos aceptar la disciplina del Señor. David dijo varias veces en su reinado, yo pequé. Castígame a mí. ¿Por qué tienen que pagar las ovejas de Israel? Yo pequé. Sí, él reconoció. Dios lo perdonó. Confesó su pecado. Las veces que pecó mal, confesó. Hubo desgracias en todo Israel por sus pecados. Eran tan fieros los pecados que hizo David. Y hubo desgracias. ¿Por qué Dios le dijo, bueno, ya que hiciste esto, como le dijo a Saúl, hiciste esto y esto, te quitaré el reino, te voy a sacar y no será más rey y tu descendencia tampoco será rey? Pero a David no le dijo eso. A David le castigaba, le daba la disciplina, le decía todo, pero nunca le dijo, te quitaré el reino, quedará y tu descendencia no estará más delante de mí. ¿Por qué no le dijo eso? Porque él prometió. Él hizo un pacto en fidelidad. Y como él no miente y no es hombre para que mienta, entonces el pacto davídico queda en vigencia. ¿Pero por qué? Por la santidad y fidelidad de Dios. David podía fallar. Nosotros, muchas veces, ¿Dios no hizo un pacto con nosotros? ¿No hizo un pacto con nosotros? Este es mi pacto en mi sangre que hago con vosotros. Y en esos vosotros no eran solo los 12 discípulos, no eran los que estaban ahí con él, era con todos los otros. ¿Y cuál es el pacto que hizo con nosotros en su sangre? ¿Que tendríamos perdón de pecados hasta que pequemos y perdemos la salvación? Ese era el pacto de Dios, ¿no es cierto? No. Es para tener vida eterna. El que crea en el pacto que Cristo hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre, confirmándolo en la cruz y poniéndolo en vigencia en la venida del Espíritu Santo, esa persona, una vez que cree esto, recibe esto y acepta esto de corazón, es una persona que para siempre será salvo. Tendrá salvación y tendrá también, o será parte de un reino que no solo será el milenial, sino más allá del milenio. Es importante, hermanos, que nosotros veamos estas cosas con detenimiento y entendamos que los pactos de Dios son muy importantes, saberlos, conocerlos. Y este pacto de David ayuda mucho a que nosotros veamos y entendamos algunas cosas. Vamos a empezar con otros pasajes que confirman el pacto de David, pero después de la vida de David. Durante la historia bíblica, más de una vez se habla de ese pacto. Hoy vamos a ver un aspecto histórico, pero también vamos a ver el aspecto profético del pacto de David. Así como vimos el de Abraham, así como llegamos hasta el Nuevo Testamento con el pacto de Abraham, que se afirma una y otra vez, y el principal pasaje es Romanos 9, del 3 al 5, pero vamos a ver también durante la historia de Israel cómo se fue confirmando ese pacto y cómo se fue viendo, a pesar que la descendencia de David había pecado, se había rebelado, habían hecho muchas cosas malas, con todo, Dios no violenta el pacto y lo sigue manteniendo fielmente a perpetuidad. Segundo libro de crónicas, si ustedes ya estaban en Samuel, pasen Reyes, todo, y ahí primer libro de crónicas y llegamos al segundo. Segundo libro de crónicas 21:7. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos, ¿cuánto? Perpetuamente. ¿Qué es la perpetuidad? ¿Ustedes saben lo que es la perpetuidad o perpetuo? ¿Estudiaron esa palabra alguna vez? Que se perpetúa, que se va, se pierde, sin fin, eso significa. O sea, se va y queda y se pierde y no llegamos al final y sigue avanzando. Eso es la palabra perpetuo o a perpetuidad. No va a tener fin. Es parecida a la eterna, pero la eterna es algo relacionado principalmente al tiempo de Dios y a la eternidad de Dios. Pero en este caso, a perpetuidad, es que nosotros debemos saber que es algo que se va yendo. Se va y no finaliza nunca. Eso es a perpetuidad. Entonces, a pesar que los reyes de Israel estaban cometiendo pecados, recuerden que este libro, algunos creen que lo escribió Esdras, otros dicen que escribió Jeremías, porque él estuvo dentro de la historia del final de los reinados, pero es importante saber que cuando los profetas escribían estos libros, los de Crónicas, estaban hablando y ellos ya habían vivido muchos años después de David. Ya habían pasado quizás uno o dos siglos de la historia o de la vida misma de David, pero Dios hizo una promesa a Israel, les dejó registrado que el pacto de David era perpetuo y que a pesar de que él iba a desechar a los reyes y que iba a haber algunos más, con todo era ¿por qué? Por su fidelidad al pacto que había hecho con David. Los hombres pueden pecar, pueden ser insensatos, inútiles, pueden ser personas muchas veces que están en un montón de rarezas en sus conductas, pero cuando Dios dice que hay un pacto de por medio, no lo va a tirar por tierra si Él prometió que será eterno o perpetuo. No lo tirará. La conducta de los hombres no lo va a violentar. Si es un pacto condicional, cuando Él dice, voy a hacer pacto con vosotros y si vosotros hiciereis esto y esto, ¿cuál es un pacto condicional muy grande en la Biblia? Éxodo, capítulo 19 y 20, el pacto mosaico. ¿Hasta dónde fue el pacto mosaico? Romanos 10:4, nunca se olviden, el fin de la ley es Cristo. La ley por Moisés fue dada, Juan 1:17, la ley por Moisés fue dada, más la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hay un cambio. En Hebreos 8, el último versículo dice, que al haber un nuevo pacto, el otro es dado por viejo y caducado. Caduca. ¿Entienden? Este fue un pacto que hizo Dios con Israel. Pero en ese pacto Dios le dijo, si vosotros oyereis mi voz y obedeciereis a mi voz, entonces seréis qué? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, nadie los iba a atacar, nadie les iba a hacer nada, ellos serían cabeza y no cola, y serían esto y aquello entre los reinos de la tierra, y serían poderosos y grandes. Pero ¿qué hizo la nación de Israel? Ni bajó todavía de los 40 días del monte Horeb, y ya el pueblo estaba ¿qué haciendo? Violentando los dos primeros mandamientos del decálogo. No tendrás imagen delante de mí, no te harás imagen. Ellos tenían una, se hicieron una también, un becerro de oro, y tuvo que romper la primera tabla, las primeras tablas del pacto, tuvo que romperlas y destruir ese becerro de oro, largarlo por el arroyo que iba ahí, por el pequeño cauce de agua, se iba eso y se terminó ese oro. Más de un israelita habrá habido, fue el polvo de oro que quería capaz juntar. Pero, ¿entienden? Así terminó. Ahí nomás fallaron. Ni salieron todavía del monte Horeb y ya fallaron, ya fracasaron, ya se rebelaron contra Dios y el pacto comenzó a violentarse. Y ellos dijeron, ellos le dijeron, todo lo que Jehová diga, obedeceremos. Todo, todo. Ellos mismos. Se hicieron testigos, testimonio, y que muera quien no lo haga. Y así pasó, murieron miles de israelíes. Ellos solo se sentenciaron. Y murieron muchos. Pero en el pacto, caso de David, no fue así. Porque Dios le dijo, yo voy a hacer, lo voy a cumplir, y así seguirá, y a pesar de esto. Vamos un poco más. Salmo 89, 3 y 4. Hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Todavía no terminaron las generaciones. Todavía continúan. Mientras haya un israelita en el mundo, hay generaciones. Y no van a terminar. El pueblo de Israel no se va a terminar porque la promesa y el pacto de Abraham fue firme para siempre. O sea que esas generaciones continuarán y continuarán. Pero dentro de todas esas generaciones hay otro pacto que está encerrado dentro del pacto de Abraham y es el pacto con el escogido de Dios, con David, mi siervo, diciendo para siempre confirmaré. Imagínense este Salmo 89. Está escrito varios años, bastantes, después de David. Aunque David escribió 73 salmos, casi la mitad del libro de Salmos es de David, con todo, después de David, muchos salmos se escribieron más. Nosotros pensamos que porque vemos el salmo, por ejemplo, algunos salmos que están antes del 90 y otros más que escribió David. Por ejemplo, David escribió el Salmo 139 y pensamos, bueno, entonces el Salmo 89 también fue escrito en el tiempo de David. No, fue escrito bastante más tarde. Los salmos no están ordenados por orden de fecha. Eso tengan en cuenta por las dudas, aunque son muy lindos y todo para leer, pero están ordenados por temas, por libros. ¿Cuántos libros tienen los salmos? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos libros hay dentro del libro de salmos? Son 5. Va del 1 al 41, del 42, que se va hasta el 72, y así van, son varios libros. Entonces están todos puestos por temas. Los salmos de David van los primeros, casi todos son de David, hasta el 41. Después se saltean algunos salmos que no son de David. Y después hay salmos de Asaf. Está el salmo de Moisés, que es uno de los primeros. El salmo 90, y fíjense en qué lugar está. Pero es el de Moisés. No es de David. No es de Asaf. No es de Yedutum. No es de los hijos de Coré. Son varios los escritores de salmos, pero están en diferentes épocas escritos y diferentes centurias. Entonces hay que tener en cuenta, pero este Salmo 89 es un salmo que está escrito mucho más allá de la vida de David. Vamos a Isaías 55:3 de Isaías. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes, ¿a quién? A David. Las misericordias firmes a David. Esto es importante, hermanos, que nosotros entendamos que por qué el pacto también es sempiterno? ¿Por qué es perpetuo, es eterno? Porque la misericordia de Dios lo fundamenta también. ¿Y en la misericordia qué implica? ¿Por qué Dios no me desecha a mí en la salvación? ¿Por qué no me dice, ah, hijo mío, hija mía, ya tu conducta es muy fiera, ya está complicada? ¿Por qué no me saca la salvación? ¿Por qué no me dice, no, no te mereces venir al cielo? La verdad que ni siquiera agradecido sos conmigo para venir por lo menos y que yo te tenga en cuenta. ¿Por qué Dios, a pesar de nuestros errores y horrores muchas veces que pudiéramos tener nuestra conducta, nos tiene en su redoma y nos deja eternamente salvos? Por su misericordia. Por su misericordia. Como les digo, David se mandó muchas chanchadas, hizo muchas cosas feas, hizo varios pecados que verdaderamente ni sé si yo me animaría a hacer esos pecados, pero él los hizo con toda ligereza, pero Dios lo perdonó. Su misericordia sobre la vida de David, sobre su persona, Dios lo perdonó. Habían cosas que David nunca tenía que haber hecho, y más semejante promesa que le dio, semejante futuro que le dio. Con todo, las misericordias de David son las que también incluso se aplicaron en el futuro reinado que tendrá Israel, y donde también David, como dijimos, será protagonista. Inclinad vuestro oído y venid a mí, dice Dios, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Esto le está diciendo a Israel, no a la iglesia, a Israel. Las misericordias firmes a David. Isaías ya estuvo bastante tiempo. Estamos hablando estimativamente de unos 250, 260 años después de la vida de David. Isaías hizo su ministerio. Y vuelve a reiterar en la historia de Israel que David sigue las misericordias firmes, el pacto eterno, incluso misericordioso, se sustenta en la misericordia de Dios, ese pacto, que a pesar que la descendencia de David fracasó, fallaron muchos reyes de su descendencia, con todo, Dios sostiene en su misericordia ese pacto, en su fidelidad, y porque lo dijo él, es perpetuo, es eterno. Por eso vino Cristo, como vamos a ver más adelante en el próximo estudio, por eso vino Cristo y habitó en la tierra, vivió en la tierra y vivió en la carne como descendiente de Abraham, como el hijo de David, y a quien todos gritaron, Hosanna, Hosanna al hijo de David. Sálvanos, sálvanos, hijo de David. En el tiempo de Jesús se reconoció quién era David, y que Jesús era su hijo, y que ese era el descendiente, este hijo, sobre quien él sería padre, o sea, que Dios sería su padre y él sería hijo. Así que es importante, hermanos, que tengamos en cuenta el pacto davídico. Lo vamos a terminar en el aspecto profético en el próximo estudio, porque hay bastante para hablar acá y no me quiero escapar mucho en el tiempo, porque sé que por ahí después queda tantas cosas en la cabeza y ya no entendieron nada. Entonces vamos por parte. Entonces la próxima semana vamos a hablar sobre el aspecto profético, comenzando desde Jeremías en adelante, y otros pasajes que nos van a ayudar. Hasta incluso el escritor a los Hebreos hace referencia a este gran personaje de la Biblia. Padre Santo, gracias por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, por lo que podemos entender y captar, comprender, y gracias porque verdaderamente en ti podemos confiar, porque eres fiel, porque eres misericordioso, que a pesar de nuestros males, a pesar de nuestros pecados, a pesar quizás de nuestras incongruencias como cristianos, tú nos sigues sosteniendo en tu gracia y en tu misericordia. Pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a ser fieles, que nos ayudes a valorar y a ser agradecidos con el enorme regalo que nos has brindado en la salvación, y trabajemos y sirvamos con amor a tu santo nombre. Gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas en lo espiritual a través de Cristo Jesús. Pedimos, Señor, que sigas guiándonos e iluminándonos en el nombre de Jesús. Amén.